Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar como la música y el habla. El sonido entra por el conducto auditivo hasta llegar a la membrana timpánica. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos comenzando un programa más del Tímpano. Yo soy Ronald Montes y voy a estar acompañándolo en el siguiente programa junto a mi querida amiga Milka. ¿Cómo estás, Milka? ¿Cómo estás, Ronald? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Empezamos el programa llamado El Tímpano a través de www.radiobocina.com. Hoy tendremos un programa especial dedicado a un grupo muy reconocido de aquí de Santa Cruz. ¿Cómo se llama, Ronald? Así es, vamos a estar hablando de Doble A, un grupo de género que canta un estilo hip hop. Así que vamos a estar hablando más adelante, dando algunas características sobre esta banda. Pero mientras tanto, ¿qué te parece, Milka, si haces la invitación para que nos escuchen? ¿Cómo pueden hacer? Claro, pueden entrar a su buscador, poner www.radiobocina.com, le dan clic en radio en vivo y nos van a escuchar todo lo que nosotros vamos a estar transmitiendo en vivo durante esta hora acompañándolos en el programa. Así es, pero para tener un poco más de información sobre lo que se va a llevar a cabo en todo lo que es la programación de la radio, pueden entrar al Facebook, buscarnos como Radio Bocina y le dan clic en me gusta y automáticamente van a ser parte de toda la audiencia que nos sigue. También los invitamos a que entren a la página de Periodista Virtual, www.periodistavirtual.com. También ahí hay una pequeña pestaña donde podrán encontrarnos ahí como Radio Bocina. Le dan clic ahí en radio en vivo y nos van a escuchar a través de Periodista Virtual, donde también podrán enterarse de todas las noticias y eventos que se vienen organizando. Así es, un combo doble. Además de informarte, vas a estar acompañado de la buena onda que te ofrece Radio Bocina. ¿Qué te parece si nos vamos con el primer tema de esta agrupación Doble A? Así es, el nombre es muy peculiar, se llama Naughty Funk. Así es, vamos con el tema. Este es un noticiero. No somos populares, pero sí somos sinceros. Mientras son las 7:15, un saludo les mandamos. Acomódense en su asiento, que ahora mismo empezamos. 28 grados sombra y el minuto se incrementa. Los vicios en nuestra industria y el smog es cosa nuestra. El tráfico un infierno, sin embargo algo único. Una moda que impuso nuestro transporte público. En noticias nacionales nos informa el gobierno que hay más fuentes de trabajo, que el progreso va creciendo. Y estos son los requisitos para ellos postular: tatuarse al presidente, a tus creencias renunciar, someterse a voluntad de lo que ellos decidan en tu voto sin pensar, marcar dónde estén sus siglas, claro que sí, que no haya duda. Esto no es obligatorio, si no quieres puedes ya seguir en el purgatorio. Bienvenido a su noticiero. Toda noticia le haremos llegar, pero sin editar. Torón. Locales, nacionales, policiales y más. Y más. ¿Y cómo seguimos sin auspiciador? No hay pausa comercial. Se acaba de promulgar nueva ley antiviolencia. Aquel que no vive en paz, de cabeza la sentencia. No importa el motivo, está prohibido delinquir. Pero si pagas la fianza, esto último me quiere. La inseguridad se nota y esto no es ningún precinto. Ya nuestros policías tomaron carta en el asunto. Aquel que porte arma puede quedar recluido. Si te la vendió la poli, tienes que ser más precavido. La delincuencia es cosa seria, dijo nuestro mandatario. Luego de notar que es causa de la pobreza diario, encontraron la solución para la gente afectada. Pueden elegir vivir en su cárcel más cercana. El ministro de educación va avanzando bien. Planificó ya construir escuelitas más de 100. Por lo mismo comunica a los que compran su educación. Las libretas son más caras que en la anterior gestión. Bienvenido a militar, torón, locales, nacionales, policiales y más, y más. ¿Y cómo seguimos sin auspiciador? No hay pausa comercial. Noticias internacionales a partir de ahora leo. En el Medio Oriente están realizando los sorteos. Quien resultará elegido, aún no existe un ganador, para que el tío Sam les haga una invasión. En Massachusetts se encontró la cura para la enfermedad que dicen soltará locuras. No está de todo decidido si lanzarlo a la venta o soltar el virus antes y que mueran unos 30. Sudáfrica, buenas nuevas, todo va mejorando. El turismo deja más ganancias que su contrabando. 1 millón de visitantes al trimestre es su visión. Casualmente misma cifra que la desnutrición. Gracias, queridos oyentes, estamos llegando al fin. Fue un placer su compañía y las noticias compartir. Nos encontraremos pronto, que de lo mejor le vaya. Si es que al sol no se le ocurre hacerle caso a los mayas. Y continuamos con más del programa. Ahí estábamos escuchando a Naughty Fox, ese tema crítico que hace el grupo AA. Es un tema muy, como muy crítico para los medios de comunicación, que para los noticieros, que son mayormente, que dan noticias no tan interesantes para los televidentes. Diría yo que más que todo va para aquellos noticieros que dan noticias algo y direccionadas, ¿no? Algo ideologizadas. También comentarle que con este tema fue el que se dio a conocer la banda AA, y aquí es cuando lo comienza como un género de hip hop, netamente hip hop, ¿no? Ya más adelante lo conocemos. Vamos a conocer un poco de AA, vamos a ver un poquito de su biografía. AA es un nombre de un proyecto musical iniciado por Alejandro Apodaca, el vocalista de la banda. Así se llama, Alejandro Apodaca. Él fue el que tomó la iniciativa para ponerle el nombre de AA. Así es, este género musical, esta agrupación musical está influenciada por el hip hop y algunas fusiones rítmicas con el funk, con el jazz, con el hard rock, que tienen una temática positivista. También están basadas en inspiraciones y en vivencias de la misma agrupación, ¿no? Así es. Ronald, ¿qué canción, qué tema musical de AA le gusta? El que acabamos de escuchar es muy interesante. Me gusta la crítica que el que da, digamos, él sin censura. Me gusta mucho ese tema. ¿Y conoce algún tema más de AA? Pero claro que sí. ¿Cuál? ¿Qué temas? A ver, estamos ¿qué temas? Desubicado, estamos, sí, cómo no, muchos temas que ya también vamos a estar escuchando más adelante. Así es, pero el tema que a mí me gusta en particular se llama Desubicado, que es el nombre del siguiente tema que vamos a escuchar. Vamos con la música. No sé que no he vivido, yo que me he perdido, porque estoy muy mal. Hago lo que quiero y sigo siendo igual. Mientras por donde camino, todos van al ritmo apuntándose, y yo en ellos sin poderlo entender. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué? Pa' que me puedan entender. No sé. Hoy me bautizaron, me llamo ¿qué? Desubicado. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué? Pa' que me puedan entender. No lo sé. Hoy me bautizaron, me llamo desubicado. Okay. No sé por qué no puedo hacer lo que toditos hacen. No sé por qué no puedo hablar ese lenguaje. Yo sé que muchos hablan con él al fin y al medio. Pero yo no tengo más remedio. No sé por qué no hablo de todas esas cosas que más perreo, maleanteo y que con eso goza. No sé por qué no cuelgo en mi pecho oro ni diamantes y sé que vale simular con un fierro brillante. No sé por qué soy tan mal, tan desubicado. No sé, aunque ya todo parece algo obligado. No puedo encajar, no puedo copiar y pegar. Oh no, no, no, no, no puedo ser uno más. Más no sé por qué no soy como realmente debe ser. No me gustan las gatas, prefiero una mujer. No desarrollé aún el sentido sofilista. Y el cherry del helado es que no soy ni masoquista. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué? Pa' que me puedan entender. No sé. Hoy me bautizaron, me llamo ¿qué? Desubicado. puedo hacer? ¿Qué? Pa' que me puedan entender. No lo sé. Hoy me bautizaron, me llamo desubicado. Okay. Y no sé qué es lo que pasa y mi cabeza está al revés. Podría pintarme negro y dejar mi pelo crecer. Sin embargo, sigo enamorado de este bendito ritmo al cual los de negrito abuchean con cinismo. Avalean como manifestación de izquierdita mientras mandan a la m- todo como terrorista para luego de sembrar más odio y discriminación. Terminan diciendo muchas gracias, pandemón. Y no generalizo y menos me hago el pendejo. Si sé que el problemita es que no usamos el espejo. Y en vez de estar buscando a este mundo solución, es más fácil el culpar a otros por la situación. Pero bueno, ¿qué importa si soy yo no tu tipo? Quiero rimar un poco, no ser estereotipo. Yeah. Por eso prefiero ser más que nadie como yo. Y no otro humorista fingiendo ser un dios. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué? Pa' que me puedan entender. No sé. Hoy me bautizaron, me llamo. ¿Qué? Desubicado. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué? Pa' que me puedan entender. No lo sé. Hoy me bautizaron, me llamo. Desubicado. Okay. Seguimos con más del programa El Tímpano, solo aquí por Radio Bocina. También queremos comentarles que en el Centro Cultural San Isidro se llevan a cabo distintos eventos durante el mes de septiembre. Uno de los primeros eventos que se va a llevar a cabo es este día martes 9 de septiembre, que es una charla periodística de emprendimientos verdes a cargo de René Salomón. Esto se va a llevar a cabo en la Fundación Trabajo Empresa a partir de las 4:30. Así es, continuando con los eventos que se van a realizar en el Centro Cultural San Isidro, también va a haber La Cosa es Proponiendo, una iniciativa por el PADEN. También se van a dar los eventos de Cantando por mi Ciudadanía, el Festival de Hip Hop. Todo esto va a ser el sábado 13 de septiembre en la Plaza Villa, 1 de mayo, a partir de las 4:30 de la tarde. Seguimos con La Cosa es Proponiendo. El siguiente evento, que se llama Identidad Cultural en el Plan 3000, Premiación y Cierre. Premiación y Cierre se va a llevar a cabo el día 23 de septiembre aquí en el Centro Cultural San Isidro a partir de las 6 de la tarde. Así es, otra actividad que se va a llevar a cabo este 25 de septiembre es el debate juvenil Medios de Comunicación Alternativos, que se va a llevar a cabo en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Creo que aún el lugar exacto aún no está definido. No está definido todavía. Pero va a ser sí en los previos de la universidad. Más adelante ya vamos a confirmar exactamente el lugar en el módulo donde se va a llevar a cabo. Pero para que ya lo vayan tomando en cuenta, ¿no? Y lo vayan agendando. Vayan agendando para que participen de esta charla. Les recuerdo el debate juvenil sobre el tema que se va a llevar a tratar. Son medios de comunicación alternativo el 25 de septiembre. Y seguimos con el último evento del mes de septiembre que terminamos con la Bienal Infanto Juvenil. Fútbol social y exposición de fotografía. El fútbol social se va a llevar a cabo el día 19 de septiembre en el Coliseo del Plan 3000. Eso es todo el día. Y la exposición fotográfica se va a llevar a cabo el 26 de septiembre aquí en el Centro Cultural San Isidro. Radial 10 y Che Guevara, calle 1, barrio San Isidro, número 42. Así es, si de repente no tomaste apuntes sobre los datos que te acabamos de mencionar, te recuerdo que puedes buscar la información en la página oficial de Radio Bocina, en la página del Facebook, ¿no? También pueden entrar a la página del Facebook del Centro Cultural San Isidro. Todos los meses estamos publicando la agenda del mes. Si ustedes tienen alguna actividad y quieren hacer algún evento aquí en el Centro Cultural San Isidro, los invitamos a que vengan y se agenden. El Centro Cultural San Isidro queda entre Radial 10 y Che Guevara, barrio San Isidro número 42. Así es, continuamos con más información. Le comento que se va a dar a cabo el segundo encuentro de organizaciones urbanas y de cultura viva, vivir en comunidad, ¿no? Este evento se va a llevar a cabo del 19 al 26 de octubre. Falta mucho todavía. Pero para que lo vayan tomando en cuenta, también pueden recibir un poco más de información sobre este encuentro que se va a llevar a cabo en la página de Facebook, que es Red de la Diversidad. Pueden buscarla en Facebook o si no también buscarla en su página www.reddeladiversidad.org. También no se olviden que este día viernes 12 de septiembre tenemos un programa especial. Va a venir a visitarnos JPC Rapper con su banda. Ellos vendrán el día viernes 12 de septiembre, donde el programa El Tímpano estará comenzando a las 4 de la tarde. Y Bocineros al Aire estará transmitiendo a partir de las 3 de la tarde. Así es, para esta fecha vamos a invertir los horarios de los programas, ya que para poder tenerlo a nuestro querido amigo, el artista que va a estar presente. Nos dará un pequeño concierto acústico aquí, donde nuestro encargado de producción, nuestro querido amigo Javier, estará a cargo de todo lo que vendría a ser la logística. Así es, aquí leemos un poco de información sobre lo que se va a llevar a cabo en las diferentes áreas del Centro Cultural. ¿Qué le parece si continuamos, retomamos el tema del programa, que es sobre la banda AA? Exactamente. Vamos a escuchar el siguiente tema de AA y al volver del tema vamos a comentarles un poco más sobre un poco de la historia de AA. El siguiente tema se llama Esta es mi tierra. Esta es mi tierra, de la montaña a la sierra, y vive la que a sus sueños se aferra. Sangre, oro, naturaleza, raza de bronce que lucha y reza. Tierra, de la montaña a la sierra, vive la que a sus sueños se aferra. Sangre, oro, naturaleza, raza de bronce que lucha y reza. El mar decomisado, lo reemplazamos con sueños acumulados. En ello nos bañamos, pensando esperanzas. Multicolores nos emblema, mientras la fe mejora nunca descansa. Y veo en los ojos de mis padres incógnitas, lágrimas por pesares. Marcas ya imborrables, sumados un alma indomable que combate de manera incansable. Los ojos son la guía, mientras la incertidumbre es el pan del que comemos todos los días. Por culpa de la ironía, de confiar en cuervos mesías que nos embriagan con pura agonía. Siento el canto de pasado, risas y llantos. Las diferencias son pocas en lo que amamos. Todos nos cobijamos en un mismo manto. Por eso canto. Esta es mi tierra, de la montaña a la sierra, y vive la que a sus sueños se aferra. Sangre, oro, naturaleza, raza de bronce que lucha y reza. Tierra, de la montaña a la sierra, vive la que a sus sueños se aferra. Sangre, oro, naturaleza, raza de bronce que lucha y reza. Fuego, hielo, hermanos, amigos, abuelos, fusiones de suelo y cielo, de luz, sombras y de miedos, del pasado y el presente, mezclas de olores y gentes de leyendas, soy vivientes y caminos diferentes. Componen nuestra esencia, regados en conciencias. Lo que imagines es inmerso en este paraíso terrenal. Componen nuestra esencia, regados en conciencias. Lo que imagines es inmerso en este paraíso terrenal. Soy dichoso por haber nacido aquí, porque aún con tantos golpes recibidos, la pujanza y el esmero continúa latentes. El orgullo de ser tu hijo no se traduce en otra forma. Esta es mi tierra, de la montaña a la sierra, y vive la que a sus sueños se aferra. Sangre, oro, naturaleza, raza de bronce que lucha y reza. Tierra, de la montaña a la sierra, vive Y continuamos con más del programa. Un saludo a todos los que nos están escuchando a través de la página web www.radiobocina.com y también para los que hicieron el acceso directo a través de la página www.periodistavirtual.com. Continuamos con más del programa. Seguimos conociendo un poco más de esta banda cruceña llamada Doble A. Así es, comentarles que en el 2011 se unió al proyecto el baterista Eric García, el tecladista Pablo Quilombo, el guitarrista Daniel Ramos, y más tarde, por ahí por el 2013, se unió Son Jung-hoon, es el nuevo bajista que se unió a la banda y la consolidó como la banda conocida que es Doble A. Una banda que no muestra discriminación, porque, si más no me equivoco, él es coreano o de descendencia asiática. Y ellos lo que quieren es unir a todos, porque no tienen discriminación por nadie. Así es, unirlo por medio de la música. Bueno, la banda cuenta con un disco editado, también... está en proceso de creación de un nuevo disco, cuenta con 5 videoclips. Doble A se consolidó como una de las bandas emergentes más importantes a nivel nacional, ya que su ritmo y sus letras sin censuras llegó a tocar la ideología de muchos jóvenes, ¿no? Así que se impuso en lo que es la juventud y la música. Así es, me imagino que muchos jóvenes se deben identificar con alguna de sus letras, de sus canciones, porque seguramente serán inspiraciones para algunos que estén iniciando con el canto de lo que vendría a ser el hip hop. Vamos a escuchar el siguiente tema. El tema se llama, ¿cómo se llama? Antes de ir al tema... Quiero aprovechar y hacerle una pequeña invitación para todas las personas residentes en la ciudad de Santa Cruz. La Fundación Unir Bolivia va a presentar los nuevos aportes de comunicación democrática. Esto se va a llevar a cabo en el Museo de Historia Regional, que está en la calle Junín 151, a media cuadra de la plaza principal. Va a ser el día martes 9 de septiembre a partir de las 7 de la tarde. Ahora sí, vamos con más música. El tema se llama Sí, cómo no. En sus mejores galas, ejemplo a seguir, pues cumple los mandamientos que puede, bueno, mejor dicho, los que le conviene. Sufre una corta amnesia a la hora de confesar su infidelidad, falsedad, discriminación racial. Limpia su conciencia, ayuda a lo necesitado antes de arrancar con su negocio de lavado. Es amigo de Omar, el gran general, que tiene 1000 medallas sin haber ido a pelear. Un tipo agradable y hasta casi de fiar. Nadie imaginaría que trafica un mineral. También es el jefe de Daniel, representando a la ley, un sargento respetable, servidor de su población. Claro, siempre y cuando brindes tu colaboración. Sí, cómo no, sí, cómo no. Sí, cómo no, sí, cómo no. Sí, cómo no, sí, cómo no. Sí, cómo no, sí, cómo no. Sí, cómo no, sí, cómo no. Sí, cómo no, sí, cómo no. Sí, cómo no, sí, cómo no. Sí, cómo no, sí, cómo no. Tal vez José de la Blanca te ayude en su conquista. A su corta edad se hizo con muchos dominios y tiene acumuladas más casas que un condominio. En una de las cuales doña Ana muy cansada sonría a duras penas, fue muy buena la jornada. Vinieron sus clientes nombrados anteriormente a ver las niñas que adquirió recientemente. en el palacio Alberto mira su reflejo. Se admira a sí mismo por haber llegado tan lejos. Su envidiable cargo se debe a la promesa sin cumplir. Y el hijo de puta fácil niega con firmeza su adicción. No es tema de discusión, su apellido pesa mucho, no se somete a evaluación. Simplemente pertenece a este círculo vicioso al que todos admiramos y llamamos exitoso. Sí, cómo no, sí, sí, cómo no. Volvemos con más del programa El Tímpano. Ahí estábamos escuchando el tema de doble así como no. Un tema muy particular. Bueno, ya, le voy a leer algo que acabamos de encontrar sobre, referente al tema. Sí, es una publicación hecha por el periódico El Deber, nos dice... En la letra nos referimos a todos los personajes que hacen dinero de forma ilícita, pero que al mismo tiempo están bien vistos por la sociedad. Eso explicó el vocalista de AA, Alejandro Apodaca. Así es, bueno, continuando con más información sobre lo que es esta banda. ¿Qué piensa, Ronald? ¿Qué piensa sobre lo que acabo de leer? De lo que ha dicho Alejandro. Bueno, en la publicación que hizo, él dice que está dirigida justamente a las personas que hacen dinero de manera ilícita y no son sancionados, ¿no? La verdad que eso se ve mucho ahora en nuestra sociedad. Hay muchas personas que se aprovechan de los demás y... buscan la manera fácil, ¿no? La manera fácil de hacer dinero. Algunos empresarios por ahí vamos, conocidos disculpa, como Ronald, que te, capitalistas. Disculpa que te corte. Nuestro querido aquí amigo productor Javier nos va a decir a ver qué es lo que él piensa sobre la letra de doble A. Sí, cómo no, sí, cómo no. ¿Qué? Sí, cómo no. Eso fue todo lo que piensa. No, pues, doble A, pues, siempre escribiendo, ¿no? Dura crítica social, ¿no? Y este tema, lógicamente, que va dirigido para empresarios, políticos, militares, etcétera, etcétera, que viven de la plata del pueblo. Nada más ni nada menos. Principalmente políticos que viven de los impuestos, que día a día, con mi sudor, lo voy pagando. Eso es lo que... Esa es su opinión de nuestro querido Amier, de nuestro querido amigo. Amier. Amigo, Javier. Desde ahora consideramos, gracias al diccionario que nos proporciona nuestra amiga nueva Milka, palabra. La licenciada filológica introduce la palabra Amier, que es de sinónimo de amigos. No, me equivoqué. Bueno, sigamos conociendo un poco más de esta banda llamada AA. ¿Qué nos tiene a ver, Kalimba? Así es, comentarle que la banda ha ganado premios con el concurso de Hip Hop Voces de la Unidad Juvenil en el 2008. También en la Bienal Infanto Juvenil en el 2009 por la canción Marioneta, una canción muy polémica. También participó en el Festival Internacional de Cine 2012 y ganó con el videoclip Nothing Fuck. El tema que estábamos escuchando, el primer tema que escuchamos, ¿no?, en el programa. Así es, pero vamos a conocer, vamos a escuchar la canción Marioneta con el que ganó en la Bienal Infanto Juvenil en el año 2009. Hasta que nuestro querido amigo Javier la busque, los invitamos a que visiten nuestras diferentes páginas sociales del Facebook. Nos encuentran como Radio Bocina, también pueden entrar a Periodista Virtual y el Centro Cultural San Isidro. Le dan clic en Me Gusta y serán parte de las diferentes páginas de que tenemos. También los invitamos a que entren a www.periodistavirtual.com. Enterarán diferentes noticias que vienen promoviendo los diferentes periodistas virtuales a nivel nacional. Así es, también tienes que ya mismo ponerla en tu lista de Google, la página www.radiobocina.com y también la página de San Isidro, ¿no? Así es, ponen www.centroculturalsanisidro.com y se enterarán de todos los eventos que venimos realizando. Bueno, hemos adelantado un tema con el que ellos han ganado. ¿Qué se llama el tema, querido amigo? Sí, ese es el tema Marioneta de Doble A. Escuchemos. Hay días que el silencio me ensordece opacando tu voz. Y aunque me inquieta, soy tu marioneta. Si quieres, yo vengo, no tengo nada que opinar. Por más que intento, no vives el momento. Y yo quedándome así, atado a tu voluntad. Tras de tu sonrisa se encripta una perversidad de la cual no puedo escapar. Siento que olvidé cómo ver, cómo ser, cómo estar y vivir. Si tus cuestiones ahora no sé qué puedo hacer. Cómo alejarme, ya no volver, pero es siempre igual. No hay final de tus celdas, nunca me puedo fugar. No encuentro salidas, llamadas perdidas me tienen inmóvil al celular. No sé si es porque te da la gana, pero te has convertido en una partidana. Hay días que el silencio me ensordece opacando tu voz. No puedo encontrar una razón por la que me presté a tu juego. Y aunque me inquieta, soy tu marioneta. Si quieres voy o vengo, no tengo nada. Seguir siento que ni respiro al estar junto a ti. Sé las sombras pasadas prefieres sentir. Así se escapa en picada Cupido. Y así el amor matas por cuestión insensada. Sentimientos cerrados me tienen al abismo acorralado. Y dime qué más puedo hacer, me estoy enloqueciendo. No me queda más que hacer que partir solo y de una vez. Ya todo se acabó. We'll be right back. www.radiobocina.com. Estás en línea. Ser un buen ciudadano es levantar la voz y exigir. La ley de acceso a la información le ha dado al ciudadano una herramienta poderosa para exigir cuentas a sus gobernantes. En todos los portales de gobierno hay una opción para que pidas información. Parte de la obligación ciudadana es denunciar las irregularidades y, aunque a veces hay temor, también hay que alzar la voz. Centro San Isidro, la pasión que transforma. Con el apoyo del PADEM. Y continuamos con más del programa El Tímpano, solo por Radio Bocina. Así es, ¿qué te parece si damos un poco más de información sobre las actividades que se van a realizar en el Centro Cultural? Claro, se viene, en este mes también tenemos un ciclo de cine. El primer cine que vamos a tener en este mes es el ciclo de cine diverso, dado por nuestro amigo activista Cristian Ewes. Se va a llevar a cabo los días miércoles 10 y 17 de septiembre a las 6 de la tarde aquí en el Centro Cultural San Isidro, Radial 10 y Che Guevara, calle 1, barrio San Isidro, número 42. ¿Qué más tenemos, Kalimba? Así es, también aparte del cine diverso tenemos el ciclo de cine español, donde que lo están llevando a cabo los chicos que del Centro Cultural, que es Navi y Rodrigo. Este espacio de cine de cine español se va a llevar a cabo los días martes 2 y el lunes 29 de septiembre, también en el Centro Cultural San Isidro a partir de las 6:30. Y terminamos el mes del ciclo de cine con Cineando, Vivir contra el Tiempo. Tenemos un invitado especial que es Edgar Ortega, que se llevará a cabo esto el día martes 30 de septiembre a las 6:30 aquí en el Centro Cultural San Isidro. La nueva novedad en la agenda cultural del mes de septiembre de aquí del centro es que Radio Bocina fue incluida. ¡Sí, bravo! Se incluyeron los dos programas que tenemos: Bocineros al Aire, que se lleva a cabo de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, y nuestro programa El Tímpano, los días lunes, miércoles y viernes de 3 a 4. También han incluido el evento que se viene aquí con nosotros, que es la visita de JPC Rapper y su banda el día viernes 12 de septiembre a las 4 de la tarde. Empezará el programa El Tímpano y Bocineros al Aire empezará a las 3. En nuestro horario ellos pasarán. Así es, aquí sí que ya está dada la información. Están completamente invitados. Continuamos con más del programa. No se olviden de visitar también nuestras diferentes páginas sociales, como en el Facebook nos encuentran como Radio Bocina. También pueden entrar a Centro Cultural San Isidro. Pero algo nuevo que estoy viendo es que nuestro amigo Kalimba está facebookeando con nuestro amigo Javier y estando solamente a pocos centímetros de distancia. Es para que no haya ruido mientras que usted habla, nosotros hablamos también. Claro, pero no se olvide que también se escucha el sonido de las teclas. Bueno, no nos distraigamos, sí. Ya. Seguimos con más de El Tímpano. Visítenos como, encuéntrenos en su buscador de donde estén conectados, desde su celular smartphone, de su tablet, de su computadora o del sitio donde se encuentren. Entren a www.radiobocina.com, le dan clic en radio en vivo y ahí nos escucharán. También pueden darnos sus opiniones escribiéndonos al chat nos escriben qué es lo nuevo que quiere que tengamos, algún artista que quieren que hablemos o algo que ustedes quieran comentar. Así es, porque este espacio está hecho, diseñado especialmente para todos los artistas nacionales que apuestan a este arte en nuestro país. También comentarles que voy a dar un previo adelanto. Adelanto. Más adelante vamos a tener otros artistas invitados que van a estar en la cabina hablándonos un poco de sus temas. Queda en incógnita. Va a estar por ahí Kalimba. Michael Jackson. Dentro. Gustavo Cerati puede ser. Dentro de. Va a estar su espíritu aquí con nosotros. Más adelante, el transcurso de los meses, tal vez más adelante, estaremos hablando de artistas internacionales para que también conozcamos un poco de ellos, ya que nuestro amigo aquí Javier anda gritando Cerati, Michael Jackson, ya que ahí vamos a estar conociendo, donde él nos ayudará a planificar la agenda semanal de los artistas. Así ya están escuchando lo que dice en el fondo él. Ya saben, invitamos a todos aquellos que nos escuchen. Recomendarle si de repente, qué sé yo, no tenés para comprarte tu paquetico de megas. ¿Sabes qué? Tantas zonas Wi-Fi que hay. Buscate una zona Wi-Fi de 3 a 4 de la tarde y en ahí la no plaza vas a 24 escuchar. De septiembre hay. En la universidad también hay, en las universidades. También en el patio de comida de Sonilun, de Iser Norte. En diferentes lugares que ustedes pueden escucharnos. A través de donde esté conectado, tal si es su te tablet. Vas para el cine, también hay wifi. Oye, mientras estén en el cine, también se pueden conectar y mientras nos escuchan hablarnos a nosotros. ¿Sabes qué? Creo que vamos a sacar una lista de zonas wifi para que nos escuchen. Para nuestra audiencia, ¿no? No, mentira. Bueno, seguimos con más de Doble A. Así es, comentarle que la banda principal ha participado en distintos festivales y escenarios reconocidos, también participó en el Bicentenario de Santa Cruz, en la FECPO Cruz, en la Fundación, también en el festival La Yacta Rock, ¿no? La Yacta. Wow, algo nuevo. También algo que, si no me equivoco, como estamos en el mes de septiembre, mes de Santa Cruz y un mes muy mercantilista aquí en Bolivia, vamos a escuchar un tema donde ellos han compuesto muy particular, que nos dijo nuestro, que escuché en una entrevista que dijo Alejandro Apodaca, que ese tema es para todos los cambas que se consideren alegres. ¿Ya se imagina qué se llama el título de la canción? Supongo que Camba Alegre. Ese mismo tema. No sé por qué lo habrá dicho, pero en el tema lo vamos a saber. Así que, amigo Javier, ponga el tema musical. Soy camba alegre, soy camba alegre, siempre hasta morir. Soy camba alegre, soy camba alegre. encontrar el amor, renovarlo al día siguiente. Tanta pelada linda, no puedo ser inconsciente. Porque sería injusto entregarme a una sola. Así que señorita, saque ficha y haga cola. Puri, maratón, por donde yo paso el fiel, no hay quien lo niegue, pero solo al licor. Una enviuda o más abuso que el majao. Si me ven en un entierro es pa' maguear el canelao. Me intenté vanamente ubicarme al día siguiente. Tengo memoria a corto plazo, olvida fácilmente. Esta es mi labor y usted no duerma sola. Siga disfrutando que mañana es otra joda. Ser un buen ciudadano es levantar la voz y exigir. La Ley de Acceso a la Información le ha dado al ciudadano una herramienta poderosa para exigir cuentas a sus gobernantes. En todos los portales de gobierno hay una opción para que pidas información. Parte de la obligación ciudadana es denunciar las irregularidades y, aunque a veces hay temor, también hay que alzar la voz. Centro San Isidro, la pasión que transforma, con el apoyo del PADEM. ¿Buscabas una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! Seguimos con más del programa El Tímpano. Ahí estábamos escuchando el tema Camba Alegre, que me imagino que muchos se deben de identificar, ¿no, Ronald? Claro que sí, si lo vieras el video, para reír, ¿no? Muy interesante. Búsquenlo lo que normalmente en YouTube pasa como en Camba cabaña. Alegre doble A. Van a ver el video, que es muy... Muy interesante. Interesante, sí. Bueno, comentarle, ya estamos llegando a la recta final del programa. Hablarle lo último sobre AA, una banda que trabajó de la mano junto a Calle 13, ya que cuando vino aquí a Bolivia, fue el que dio apertura a su concierto. El telonero. Exactamente, fue el telonero del concierto. Participó, bueno, fue el telonero del concierto de la agrupación Cultura Profética que se dio en Salta en el 2013. ¡Wow! También fue el que aperturó la lucha por el campeonato mundial donde peleó la boliviana Jennifer Salinas. Sí que ha sido telonero de tres eventos muy grandes. Así es. Que conozcamos más o menos. A poco tiempo de que inició su carrera ya se está destacando, ¿no? Así que... En lo personal le deseamos mucho, mucho éxito como grupo musical y como persona. También, si no me equivoco, ellos también hay años y ocasiones que participan en la feria exposición que se viene en el mes de septiembre, ¿no? Así es, aún no se ha confirmado, pero esperemos que sí, ¿no? Y si es así, vamos a confirmarle nosotros. Sí, participan en lo que es la tarima, ¿no?, de la Feria Exposición. Los invitamos también a que entren a nuestras diferentes páginas sociales, www.radiobocina.com. Así le es. Dan clic en Radio en Vivo y nos podrán escuchar. También los invitamos a que participen. Entren a la página social de Periodista Virtual en el Facebook, también como Radio Bocina y Centro Cultural San Isidro. Le dan clic en Me Gusta. Así es, esta fue la presentación del día de hoy del Tímpano. Fue un placer estar con ustedes compartiendo esta información. Será hasta una próxima ocasión. Bye, bye. Esto será el programa El Tímpano hasta el día miércoles, donde estaremos hablando de un nuevo artista. Y nos vamos con el siguiente tema para terminar hablando de Doble A. El siguiente tema se llama Sin Frenos en el Aire. Me hacen de no, no caigo en barrera más grande que el prejuicio que enseguece. Pero si incremento mi velocidad en esta carrera buscando mi verdad, a través de gestos, sonidos, auriculares y a pesar de que somos la de ciudad. Y esto es lo que soy, soy, soy lo que ves, loco pero libre, algo al revés. Un par mío suelto, un nuevo revuelto, bueno como sea, pero no algo del resto. Siempre nos voy, voy, voy por la calle. Ya donde voy no tengo detalles, pero si sé que no me voy a detener para tomar caminos que sean fáciles. Sin frenos voy, voy, voy por la calle. Ya donde voy no tengo detalles, pero si sé que no me voy a detener para tomar caminos que sean. Dice muy bien que el viento está en contra, pero es el punto que sepas quién te confronta. Y de esa manera va mi rumbo, mi camino. Podrán hablar por hablar, pero pocos demostrar. Por eso hoy me quedo en el suelo donde existe un punto, pero no es el final. Fuerza, lucha, fe inagotable más. Sufrimiento inevitable más. Sacrificio, paciencia, coraje más resistencia. Uno a uno indispensable para llegar firme al final. Siempre nos voy, voy, voy por la calle. Ya donde voy no tengo detalles, pero sí sé que no me voy a detener para tomar caminos que sean fáciles. Siempre nos voy, voy, voy por la calle. Ya donde voy no tengo detalles, pero sí sé que no me voy a detener para tomar caminos que sean fáciles. Entre calles rivales, las cuales solo son parte de los planes que guardo para mi motivación. A un ritmo certero primero, más luego lo espero. De nuevo cambia verde y luego